instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 66 de Pasen al Fondo. Chase my supply. Go and get your own damn high, cause I got nuggets, I got nuggets, and they... Bueno, pues aquí estamos en la segunda edición de La Terraza, porque, bueno, seguimos en La Terraza, en La Terracita. Hoy tenemos champiñones y nos han sacado unos doritos y la cerveza de turno. ¿Y quién estamos aquí en la mesa? Tenemos al técnico, a Menta. Menta. Soy gata, no pasa nada. Ah, es gata. Que vamos súper acelerados hoy con los champiñones. Estos es que son, me parece que son setas alucinógenas o algo. Algo tienen. Nos han puesto unas setas aquí que no son champiñones, ¿no? Esto va, no sé, va como acelerado. Sí, hoy, ¿eh? Sí, porque quería poner pastel de costo como hablamos la semana pasada, pero vamos a ir mejor de setas que si no se nos va la olla. Pero es que la vecina se nos está viniendo arriba, ¿eh? Sí, bueno, estamos aquí en la terraza, bueno. Decimos los que estamos, está... Gata, me has dicho Menta, no te acuerdo de mi nombre. Menta. Sí, hola. Y Lona al aparato. Falta el cuentapenas, tenemos un posible... Bueno, uno que ha estado en un... Ahí con el COVID lo ha tenido cerca y se ha acojonado, no ha venido. Esquivando balas. ¿Lo podemos explicar o no? No nos ha dicho que no, ¿eh? No, bueno... Ha estado... Pues se explica. Ha estado en un círculo ahí... Muy peligroso. Es que... Prupé de uno que tenía coronavirus y se ha cagado la semana pasada. No, bueno, en el anterior programa no vino porque se estaba cagando y ahora se ha cagado de miedo y no nos ha querido contagiar y no ha venido. Siempre Bustakio relacionando con sus mierdas y sus cagadas. Lo que le ha pasado es que en el mismo centro donde estaba él haciendo algo... ha salido un positivo porque, según palabras textuales de él, el subnormal fue con fiebre al centro este. Y claro, y ahora está él en cuarentena. Bueno, pero no es una cuarentena, es recomendación de no salir en 15 días, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo está la cosa otra vez poniéndose fea, eh? O sea, se ha puesto grave seria. Bueno, menos mal que usted que ha sido más consciente del ¿qué? Equipo este de... Muy de, responsable, sí, él. Sí, pues mira el equipo este de fútbol, ¿cómo era? El Fuenlabrada. Que tenemos cuatro colores. Y bueno, nos ponemos una FP2 y nos subimos al avión. Ya toma por culo. Y ahora hay 20 y pico. 20 y pico. Bueno, que se joda. Bueno, yo qué sé. Y nada, estamos en la terraza. Estamos aquí con unas vistas. Tenemos unos vecinos que tienen una fiesta montada que te cagas. No están cumpliendo eso de reunirse más de 10, no lo están cumpliendo. Sí, desde aquí vemos, podemos hacer de balconazis, estamos sí, viendo... Claro. Menos mal que ellos no nos han visto a nosotros, porque hay aquí tres personajes en una mesa con unos cascos y unos micrófonos y unas chivecas. Igual y sí que nos ven. Igual sí que nos ven. Pero estos no ponen cara de estar sorprendidos. En la última vez que grabamos programa, no sé si os fijasteis, porque creo que estabais de espaldas, pero allí en otra terraza salió una peña... Y no paraba de mirar, hubo un pavo que salió ahí a pancha descubierta. De estos personajes panchotes orgullosos, sí, ¿no? Sí. Que van así como con la pancha así muy por delante. Porque luego estamos los que tenemos pancha, pero... Pero somos, ya no con tanto orgullo. Sí, somos reprimidos. No, pero este era de los orgullosos y estuvo ahí un rato mirándonos como, hostia, ¿qué están haciendo ahí? Llevan cascos... Pero nada, al final... Estos pringados. O no, igual se pensaba que éramos... Estamos contactando con extraterrestres desde aquí. Seguro. O con una central soviética, lo que sea. Por ejemplo. Lo que sea. Pues sí, lo de la barriga, es que es verdad que somos un grupo más nombroso, me parece más numeroso. Nombroso sería en catalán. Un castañol. Que somos los que escondemos barriga. Porque no... Es que, ¿somos más los que escondemos o son más los orgullosos de barriga? Yo creo que los que escondemos, ¿no? Mm, yo ¿no? creo que está ahí muy reñido el tema, ¿eh? No sé, es que yo, claro, yo me fijo en los que escondemos. ¿O no? Claro, yo me fijo más en los orgullosos que les envidio. Pues es que, claro, hoy me ha traído, Lon me ha traído una foto de hace 20 años, 19 años, para, 19 ser, años. Para ser concreto y correcto. Y claro, tengo un aspecto juvenil que te cagas, ¿eh? Qué jovencico. Yo Vuelve a salir la edad otra vez, ¿eh? Nos venimos abajo otra vez, ¿eh? Ya, tío, es que luego cómo queréis que nos vengamos arriba. Tratamos unos temas que son muy aplastantes. A ver, la edad es lo que hay, el tiempo pasa. Sí, sí, ya somos más viejos. Tú fíjate la edad que teníamos cuando empezamos a grabar este programa. Éramos unos chavalines. Unos chavalines, inexpertos. Claro, inútiles. Lo tenemos por la mano esto. Ahora somos profesionales. Pues mira, ahí con los chetos, Bueno, esto es la vecina. Pero esto es la vecina, esto no te pongas tú méritos. Sí, sí, pero esto antes no lo teníamos. Antes estábamos en un tulo ahí a oscuras. Bueno, hemos hecho contactos. Oye, ¿y qué pasa? ¿Que nos van a cerrar otra vez o qué? ¿O no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? Yo creo que no. ¿No? ¿Qué va? Oye, que luego esto lo escuchamos de aquí 15 días y nos pegamos una risa otra vez. Pon la canción esa de coronavirus, que la última vez que la pusimos a la semana, ¡bim! ¡Zasca! Yo tengo en mente un montón de cosas que asocio con el encierro y que digo, esto es café. Y como que no vuelvo a hacer esas cosas porque digo, esto es café. A mí también me ha pasado esta semana. Tres o cuatro veces al año, con los colegas siempre nos vamos a almorzar. Y el último lo tuvimos que suspender, había el cachondeo, ya cambiamos el grupo del WhatsApp que se llama el último almuerzo. Y es un exagerado, no sé cuánto, y vamos a quedar el sábado y el viernes cerraron. Y estábamos hablando de hoy, haber ido esta mañana, y nos ha pasado prácticamente lo mismo, que estaban recomendando de que la gente no se moviera de su municipio y como había un chaval que venía de fuera, pues lo hemos suspendido por responsabilidad. Y bueno, y ya hemos dicho, digo, mejor que no digamos nada de los almuerzos porque nos quedamos sin vacaciones seguro. Sí, ahora me estaba acordando, es que tengo varias, pero no me voy a acordar de casi ninguna. Me acuerdo de una, de un conocido que tenemos los tres, que se fue a Grecia una semana antes del encierro y se tuvo que venir, una semana no, igual dos, se tuvo que venir en los últimos vuelos que salían de Grecia para aquí y se ha vuelto a ir a Grecia, digo, pero... ¡No! ¿Pero qué has hecho? Un saludo, si nos escuchas, ya sabes quién eres. También tenemos que saludar a Matu, en Twitter, que es el que es nuestro fan. Number one. Es nuestro seguidor, el único que interactúa. Es nuestra groupie, que nos sigue a todas partes, pero no. Es el único que interactúa, el que nos manda fotos desde el mercado del fondo, que ha visitado el barrio. Y muy enrollado el tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no nos conoce también. Bueno, eso también. Ni si nosotros a él. Por eso, si nos conociera, seguramente. Sí. Bueno, igual si nosotros le conociéramos a él, tampoco diríamos que mola mogollón. No lo sabemos. Igual lo conocemos mañana y nos vamos de vacaciones con él. Pero que ya está muy bien, sí, que bueno, esta relación es muy bonita. Nosotros hacemos así. Las cosas así. Igual lo conocemos mañana. Oye, vente aquí, que igual se viene a grabar. Que igual se viene. Se viene y se... Pero que salga un PCR, ¿eh? Pero que se... Claro, claro, que traiga claro. La prueba. Claro, claro. Aquí tenemos toda la prueba, ¿eh? Así entró Vietnam también, ¿eh? ¿Así? Sí, sí, sí. Vietnam era un oyente y, oye, aquí está. Aquí no está, pero podría estar. Pero bueno, está en el grupo de WhatsApp, que es lo importante. Eso sí. Es importante, o sea, nuestros oyentes son nuestros colegas. Claro que sí, hombre. La casa grande. Y bueno, y tenéis cosas para explicar. Bueno, no, lo único, bueno, ya para acabar el monotema que estuvimos hablando. Un momento, un saludo a Mati, o Matías, o Matu, o como seas. Que bien, que muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Que nos recomiendes. Eso, y comparte, o yo qué sé. Comparte con tus colegas. Claro que sí, y acuérdate mucho de nosotros, que nos hace ilusión. Que sí. Nosotros nos acordamos de ti. Todo el rato. Bueno, ahora sí, lo de la manifestación. No, nada, estábamos diciendo de que a ver si va a haber un rebrote. Bueno, esperemos que no haya un rebrote a raíz de la mani que se hizo, la famosa mani, que ya con esto zanjamos el tema, porque ya la han hecho, ya que se olviden ya hasta el año que viene, de la seguridad, que por cierto fue un pinchazo de los guapos. Ah, no creo que de ahí nos venga un rebrote. No, porque bueno... ¿No? No creo. Era poco, bueno, ¿no? No sé, es que pasaron por aquí, por la puerta de mi casa y bajé a verlos y no los pude contar así. Empecé 1, 2, 3, pero llegué un poco tarde ya. Muchos no eran. Bueno. Aquello rebrote, no creo yo que salga de ahí un rebrote. ¿Seguro? Pues sí, yo vi una foto, claro, las fotos estas cerradas, ¿no? Bueno, por lo que gente que los vio y tal, decían que como máximo habían 200 o 300 personas. Y que a la Plaza La Vila llegaron 100. Ah, o sea, se iban quedando por el camino encima. Ah, claro. Sí, se iban quedando por ah, el camino. Mira, es que me queda más cerca de casa esto ya. Bueno, claro. Son los típicos militantes. Me voy para casa, vaya a ser que me roben la Plaza de la Vila. Yo quiero seguridad, pero solo hasta la calle esta. Claro. Entonces se manifestó por su trozo de calle, ¿no? Claro, salieron al balcón y ya. Son gente comprometida con la ciudad. No, yo me pasé por la Plaza de la Vila, pues digo, a ver si los pillo y veo ahí cómo está el percal. Y lo único que vi fue mucha seguridad, o sea, estaba lleno de Mossos de Escuadra. Que seguro que eran más que manifestantes, que parecía que iba a venir ahí ciento y la madre. Y estaba el Rafa Bueno. Un saludo, Rafa, también. Estaba el Rafa Bueno. Yo paso. En la terraza del bar La Lola, con la mesa puesta así, mirando para la Plaza de la Vila, como si estuvieran en un tendido de toro, con una Coca-Cola, con la mujer así, pipeando. Pues, digo, ¿que no estuvo en la mani? Sí que estuvo, y sí que estuvo en la mani porque está rulando una foto de que con todas las lecciones que da la gente y tal, el tío iba sin mascarilla. Mm. Anda. Y lo han puesto, pero a parir es poco. Fino filipino, que ahora ya deja de colgar tonterías, ¿no? Ahora, de momento, lleva unos días que no cuelga nada. Es que claro, ahora ya se acaba o sea, ya han hecho la manifestación y ya la gente ya no cuenta casos de que la han robado. Casualmente empezaron a, o sea, de hecho se creó una expectativa de yo voy a ir no sé qué porque no sé qué, no sé cuánto, y yo me esperaba que iba a ir gente, estamos hablando de gente, yo a lo mejor me esperaba 1000 personas, que es una burrada en Santa Coloma, pero al final no fueron tantas y ya se han acabado los robos casualmente por los grupos de Facebook. Y también vi que la contra manifestación, gente que estaba, porque estaba muy enfocada, era básicamente, había muchos comentarios racistas, también eran muy pocos. Los que estaban en contra, que los iban a ir a buchear, también eran poquitos. Eran poquitos y ellos están muy cabreados con ellos mismos y con la gente que escribía. Toda la gente que decía que iba a venir y al final éramos 4 gatos, no sé qué, no sé cuánto. Aquí habla la gente mucho, pero a la hora de la verdad... Y bueno, se están poniendo de parida entre ellos. Es bastante divertido. Oye, podríamos hacer una sección de leer comentarios de Facebook con esa voz de Pepito Grillo. Bueno, es que son esos. ¡Hola! Hoy he visto que robaban. Esta mañana a mi vecina de 80 años le han tirado del bolso. Hoy podríamos leer unos cuantos. Mira, para el siguiente programa nos preparamos una sección, porque como vale. Esto es abierto. Vale. Esto es abierto. Vale. Preparamos una sección de comentarios de Facebook leídos con Pepito Grillo. Pues ya está, nueva sección, mira, acaba de nacer. Sí. Acaba de nacer. Sí, es que tenemos un montón de iniciativas, sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Menos mal que no hacemos ninguna, si no el programa duraría 2 horas. Bueno, pues la apuntas tú, ¿eh? Sí, con boli. Sí, sí. Con boli. Bueno, y la gente también estaba bastante indignada porque, claro, la gente que estaba en contra decía, nos llamaban fachas y nos llamaban racistas y nosotros no somos eso y tal. Bueno, igual la gente, hubo alguna gente que no fue ahí que fue de buena fe y que no iba a, pero en la manifestación había gente que, bueno, que por las pintas ya solo con la mascarilla, con la banderita de España, la mascarilla de camuflaje, y había un personaje, un tal Alberto Pérez Molina, que claro, si te llaman facha, pues si te juntas con facha, este pavo es el presidente del Frente Nacional Identitario. Sí, da igual, un grupo. Bueno, unos facha que montaron una mani aquí en Santa Coloma hace unos meses, que fueron 15, pues el pavo este estaba en la mani. Un pavo de terraza que siempre está aquí en Santa Coloma, ¿no? Y en pancarta he visto fotos que estaban también los de Ciudadanos, al completo, ¿no? También. Sí, yo he visto fotos y estaban todos al completo. Seguro, claro, es que esta gente quiere sacar rédito político de esto. Bueno, es que va a ser su caballo de batalla. En Barcelona salió una encuesta ayer o antes de ayer, leí, que la principal preocupación de los ciudadanos en Barcelona y área metropolitana, creo, es la seguridad y no el coronavirus. Ah, toma por culo. O sea, el coronavirus es secundario. El problema. Pero ¿y esto no pensáis que llevamos arrastrando muchos, y sobre todo en verano, muchos veranos, que se habla de la seguridad en Barcelona y empiezan a hablar en la tele de la inseguridad en Barcelona? Y venga. Eso fue el año pasado. Yo cuento 5 años mínimo. Ya, pero este año no lo pueden decir, porque este año no hay turistas. Bueno, pero es que roban al local ahora. Claro, ahora como no hay turistas. Y ahora te importa, cuando te roban a ti. No, pero que hablarse, yo creo que se habla todos los veranos de la inseguridad en Barcelona, sobre todo. Y hablar más de Barcelona y de Cataluña, a mí ya me cansa, también de ver los medios. Bueno, yo no veo la tele ya, yo solo escucho podcast. Yo sí que veo la tele, cuando lo resisto. Lo de los casos, esta semana estaba mirando y haciendo zapping porque es que no aguanto más de 5 minutos en ninguna cadena, y todas hablaban de la cantidad de casos que salían en Cataluña, no sé qué, qué mal estábamos en Cataluña, qué mal, no sé qué. Y no es para tanto. O sea, en realidad, si no haces, si no buscas, no encuentras. Si no haces PCR, no encuentras positivos. Es lo que está pasando. Bueno, son los porque en las hojas del ministerio que salen actualizadas, no sé si cada día, ingresos, están habiendo mucho más ingresos en Madrid, en Zaragoza, y en, o sea, en Aragón y en Navarra. Ingresos. Claro, decían que el porcentaje de ingresados respecto a los casos detectados, que bueno, que en Madrid pues que era como muy alto, pero que había, o sea, el rollo que en Madrid que no había tanta gente contagiada, pero claro, el rollo es que están diciendo de que no están buscando. Pero claro, si no buscas, no encuentras, pues no pues existe, no todo tiene. Todo va bien. Yo, es que lo mejor es no saber. Así va tirando para adelante. Así, mira, te puedes montar una fiesta como los vecinos, ahí 10 o 12. No hemos podido contar porque solo ha salido la parte masculina de la fiesta, y entonces solo hemos podido contar a la parte masculina que ha salido al balcón, que pero eran 6. 6 más los niños, entonces, más las mujeres. Pero a esa, tú no has podido contar todas las cabezas de niños y mujeres. No sabes si entre mujeres y niños eran 4, con lo cual cumplen la norma. No, 4 no, había más ahí, ¿eh? ¿No lo sabes? Sí, ¿tú solo has visto a los hombres? Pues los hombres, estoy mirando a través de la ventana. A ver, que se enumeren. Nada más. Por los gritos que han pegado cuando cantaban el cumpleaños feliz, yo creo que eran más de 4 o 5, segurísimo, ¿eh? ¡Oh, qué bueno que están los fritos! Los doritos. Bueno, pues estos de rascadores podían poner a los serenos de Santa Coloma, ¿no? Que vayan rascando, vayan. Huele a coronavirus, yo qué sé, ¿no? Es otro de los nuevos términos de la pandemia, ¿eh? Los rastreadores. ¿Y no os habéis encontrado en un montón de círculos que todo el mundo habla de que faltan rastreadores? Sí. Como si supieran lo que es. De toda la vida esa profesión, claro, ¿no?, estuviese entre nosotros, claro. Y todo el mundo ahora habla con conocimiento de causa. Es que es una vergüenza, no hay rastreadores. Es que no hay rastreadores. ¿Cómo puede ser que no haya rastreadores en la seguridad social cuando siempre han hecho falta? Esto es vergonzoso. Pepito Grillo, como lo diría. No hay rastreadores. No hay rastreadores, joder. Esto es un sinvivir. Julia Palón, dimisión. Si no se puede. Oye, ¿no os habéis dado cuenta que la Parlón no está saliendo? Bueno, tú no ves la tele, a ti no te... nada. Pero ¿tú ves algún día así la tele? La Parlón no sabes ahí en la tele. No, pero es que ahora, con todas las restricciones que están haciendo dentro de Barcelona y su área metropolitana, están saliendo un montón de veces, pues la alcaldesa de Barcelona, sale la alcaldesa de Hospitalet... Pero por allí están súper mal. Pero se conectan y ahí hacen jitsis todos los alcaldes del área metropolitana, y a ella, pobrecita, es que no la sacan ni de refilón nunca. Ya no hablando. Vale, que no le preguntes, que no hable, que no la saquen justo en las noticias cuando ella está hablando. Pero es que no sale ni en la foto. Joder. Y seguro que está conectada también. Sí. Que parece que no tengamos alcaldesa, tío. Pero porque aquí estamos de puta madre y eso no vende. ¿Para qué vas a ir para decir, aquí no hay caso? Aquí no hay caso. Ya, tío. Pues no. Está todo muy mal, pero aquí no hay caso. Es verdad, La Parlón está como subiendo solo únicamente vídeos de limpieza de las calles. De hoy domingo también se limpian los contenedores. Hoy no sé qué, no sé cuánto. Mira, y todo el tiempo limpieza. Sí, hablando de limpieza, han hecho como un balance del año este de los serenos y de las 19.000 actuaciones. ¿19.000? Que a mí me digo, a ver, ¿a qué le llaman una actuación? Claro. El 78% es de detección de limpieza y residuos, básicamente del abandono de muebles viejos en la vía pública. O sea, he visto una silla tirar un container, eso es una actuación. Pues así, o sea, el 78% es, o sea, para decir que... Pues pocas me parecen. Son pocas, si eso es una actuación, pocas me parecen. O sea, el 78 de 19.000, que podían ser, por decir algo. Pues mira, son 18 serenos. 10.000. 19.000 actuaciones entre 18 serenos a 1.100 actuaciones por sereno. Joder, vaya currazo, ¿no? En un año, mira, 3 actuaciones por día, 3 y pico. Tampoco curran mucho, ¿eh? Es poco, ¿eh? Esos serenos no están cumpliendo. No están dándolo todo, ¿eh? Igual se pegan media jornada durmiendo, ¿eh? O rastreando. Ah, bueno. Rastreators. Son rastreators. Rastreators. Pues justo cuando entraba ahora aquí a la terraza, bueno, abajo en la calle, había una pareja, bueno, dos chicos tirando muebles ahí al lado del contenedor. Y lo hacían como muy tranquilos, como... Y a mí me da la sensación de que no, la gente no está muy informada de que hay una recogida a domicilio con un teléfono en todos los contenedores que te lo vienen a buscar a casa. Porque, ¿sabes? Que no es que lo hicieran rápido ni escondiéndose ni... Bueno, estaban tranquilitos dejando los muebles en la calle. Sí, porque aparte eso implica una multa. Sí, sí, sí, sí. Además ahora tenemos una unidad de intervención súper chunga, ¿no? Ah, sí, el USIR. El famoso vídeo este del hombre de Harrison. No sé si lo habéis visto. Bueno, sacan un vídeo cada semana. ¿Ah, sí? Sí. Son vídeos ahí de... Pues, los polis, que parece el programa aquel de policías, de no sé cómo se llamaba. Ops, o uno de esos. Yo lo que había leído de que básicamente, bueno, iba a ser por la seguridad en Santa Coloma y tal, y vas a ver que básicamente lo que se están hinchando es a poner multas de la peña que no lleva mascarilla. Que se ve que ¿están poniendo multas? Se ve que fueron a los encantes del fondo y de las 100 multas que han metido por mascarilla, 40 las hicieron en una mañana, allí en los encantes. ¡Anda! O sea, mira, recaudando. Recaudando, que me parece bien. Ha saltado una publicidad ahí. Bueno, es que estamos escuchando música ilegal. Y ha saltado una publicidad. No. Ahora ponemos música otra vez, no pasa nada. Y claro, no, me he perdido lo que estabais hablando. Pues nada, lo de las mascarillas que está poniendo multa sí. A casco porro. Del mercadillo. Del mercadillo. Y esto de la unidad. Bueno, lo de la unidad esta de policía militarizada, así. Yo no sabía, ¿eh? Es un efecto, ¿no? Ahí que. Como. Cada año, como esto viene cada año pasando de... Eso es un efecto de la manifestación, yo creo, ¿no? Un efecto de... Vale, no, no, sí. No os giréis, pero ahora ya los vecinos se han dado cuenta de que algo estamos haciendo extraño. Hostia, pero ¿y cómo hacemos ahora esto? No lo sé, no lo sé, tío. Bueno, si queréis ahora les saludamos, pero ir hablando como si nada. No, no, estamos aquí súper... No, estamos metidos aquí. Yo estoy concentrado en el programa. No nos salgamos del tema. La USIR esta. La unidad de... ¿Cuántos son? Nada... Unos cuantos, pero que los han sacado de su otra faena para ponerlos ahí. No es que hayan contratado... O sea, son los mismos. Son los mismos. Pero que les han puesto otro nombre. Le han puesto unos trajes guapos. Son los mismos munipas con pancha, pues... No. Han hecho una selección de los más fibrados. Han dicho, ¿quién va a gimnasio aquí? Tú. Pues venga, vosotros vais a ser la unidad de intervención de no sé qué. Es muy ridículo, pero bueno, es así. Y es como el año pasado, hace dos, también salió el tema este de la inseguridad de no, y abrieron una comisaría en Santa Rosa. ¿Quién? Que bueno, o la de Singerlín. Santa Rosa. Singerlín son los Mossos. La policía local está ahí. Es verdad. Al final de la calle Irlanda abrieron ahí, pero que se ve que por la noche no abren, porque claro, no tienen gente para tener en la comisaría. Pero esa comisaría es aparte de la comisaría que ya había en el Raval. Sí. O sea, no han cerrado la del Raval para abrir la de Santa Rosa. No, eso de Santa Rosa es un local que tiene ahí la policía local. No sé cómo funciona ahora, pero las quejas al principio era como que por la noche cerraban. O sea, que estaban de día de oficina. O sea, horario de oficina. Y era también como un efecto de, mira, nos preocupamos por la seguridad. Es un golpe de efecto de decir, bueno, que la gente se calle. Sí, bueno, de hecho en el Ayuntamiento Informa, una de las noticias de portada, quiero recordar que era que Nuria Parlón incrementará o pondrá más medios para la seguridad en Santa Coloma durante este año, no sé qué rollo. Bueno, no hay razón. Es el caballo de batalla del grupo de la oposición, del principal grupo de la oposición, que tiene cojones, que Ciudadanos, pues supongo será tratar de contrarrestarlo. Que por cierto, Dimas, ándate con ojo que el Rafa Bueno te puede ganar unas primarias. Madre mía. Bueno, pues así estamos. Qué bien. ¿Y algo más por aquí que ha pasado en Santa Coloma? Ah, bueno, sí, habían venido los de... Hostia, que está lleno de los de Desocupa, ¿no? Sí, eso ha sido esta semana. Sí, a desocupar un narcopiso, según ellos. No, un chaval que tiene una bolsa de marihuana ahí. Bueno, Fumatrón es una cuenta de Twitter que el otro día colgó un montaje del vídeo que ellos han montado, o sea, que han colgado del momento en el que ya habían desalojado a la familia esta, el grupo este de nazis de Desocupa, y ha hecho como un pequeño montaje, si queréis lo escuchamos. Sí. Buenos días, señores. Todavía sudando. Bueno, en primicia recuperamos el famoso piso de Santa Coloma, narcopiso. Nos encontramos más cosas de las que nos hubiera gustado. Empezando porque el tipo ha abierto la puerta. Bueno, viene a ser nada, un montaje como que el tío está, días, señores, está muy espitoso, ¿no? Sí, está sudando y está tirando de nariz para arriba. El famoso piso de del famoso narcopiso de Santa Coloma, ¿quién no ha oído hablar de él? Por favor. Madre mía. Menos mal que han venido estos mierdas aquí. Pero claro, lo bueno es que claro, el pavo echa. Bueno, yo esto no lo entiendo, no voy a, no, si queréis entramos, o, pero yo no entiendo que haya una gente que se pueda dedicar a hacer funciones que tenía que ser la policía. Y que cuando las hace están en connivencia con la policía porque, o sea, porque los apoyan y porque los apoyan y van cuando van ellos. Y el pavo este, cuando ya los desaloja, coge todas las navajillas, tenía un, no sé si un hacha pequeña, un cuchillo de cocina, y lo pone todo ahí encima de una mesa y lo enfoca ahí como si como fuera... Como el alijo, ¿no? Que han... Como el alijo, cuando la policía pone ahí Operación Pandora o yo qué sé, pues el pavo... Y sacan monedas de euro, son ¿no? unos flipados y dicen que lo han hecho gratis y que... Yo qué sé, ¿no? Gentuza, ¿eh? Bueno, da igual, que no, si nos estáis escuchando, Desocupa, que no hace falta que volvéis por Santa Coloma. No, no. Lo que pasa que, bueno, los comentarios en Facebook eran bueno. De Pepito Grillo también. Claro. Y ahora, muchas gracias. Sí, como si todo el mundo conociera a alguien que le han ocupado la casa. Bueno, vamos a poner una canción, ¿no? Sí, sí, porque... Ya hemos finiquitado el tema de actualidad en Santa Coloma. Pues os dejamos con Suave de Escorzo, Coquemaya y Celso Piña. Se nos presenta la ocasión. Un viento de levante que sale de ninguna parte te anima a cantar canciones de amor. Junta bien los cables y hagamos que todo esto estalle. Acabemos con todo. Acabemos con todo. Suave. Que yo te es mentir. Bueno, pues vamos con la sección de... Parece que esto me suena ya, ¿eh? A mí también me suena, ¿eh? Vamos con la sección que teníamos, bueno, que vamos haciendo cuando podemos, que es la sección esta de Todo es Mentira, de bulos que van circulando. Y hoy en Todo es Mentira le toca el turno al espeluznante suceso de las zanahorias. Vamos a ver qué misterio se esconde detrás de este vegetal de forma curiosa. ¿Qué pasa? ¿Cuánto Dios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Las zanahorias son estupendas para la vista, dice el rumor. Pues no, majas, no. Os vamos a contar el origen de este rumor. En primer lugar, y para ir aclarando conceptos, hay que comentar que las zanahorias sí que pueden ayudar a tu vista en el hipotético caso en el que tengas una deficiencia de vitamina A, porque se ve que tienen un montón y que eso contribuye a revertir alguna carencia que puedas tener. Pero para ser justas hay que decir que las zanahorias en sí no van a ser nunca las suficientes para mejorar tu vista. ¿Cuál es el origen de este rumor? Inglaterra, Segunda Guerra Mundial. Concretamente en los ataques nocturnos de los aviones alemanes sobre Londres. Se repetían noche tras noche hasta que se decretaron los apagones lumínicos para dificultar que los pilotos nazis consiguiesen acertar sobre sus objetivos. Sin embargo, el factor clave para detectar a distancia los aviones alemanes fue un sistema tecnológico que entonces era un arma secretísima, el radar. El radar permitió que los británicos detectasen los ataques de los alemanes, pudiendo avisar a la población y a las baterías antiaéreas para que pudieran derribarlos antes de su ataque. Los ingleses consideraron muy adecuado despistar a los alemanes y que no supieran realmente la manera en la que estaban siendo detectados. Así que, en cuanto derribaron el primer avión alemán, lanzaron una campaña de publicidad basada en que los soldados ingleses se atiborraban a zanahorias y eso hacía que les despertase más su visión nocturna y pudiesen detectar con mucha más anticipación los aviones del enemigo. ¿Fue efectiva la campaña de las zanahorias? Pues si bien no está claro que los alemanes se lo creyesen, desde luego la población británica quedó convencidísima del increíble poder de las zanahorias. Además de dicho poder, no podemos olvidar los bloqueos de los alemanes que dificultaban la llegada de determinados alimentos y siempre había escasez. En cambio, eso no pasaba con la patata y la zanahoria, ya que eran de producción propia y, tanto en guerra como en posguerra como en la actualidad, ya sabemos las ventajas de consumir producto local. Así que siguieron haciendo campañas pro consumo de productos vegetales locales. Oficialmente, nunca se plantearon desmentir este rumor y ahí quedó. Para siempre. Generación tras generación, de padres a hijos, de perros a gatos, hasta hoy. Hoy ya podéis disfrutar de toda la verdad y obrar en consecuencia. Así que, mucha suerte. Y bueno, ¿qué te ha parecido, Lon? Bueno, me había dejado un poco flipado, que con unas zanahorias pudieras detectar unos aviones. Bueno, eran muchas. Comían muchas zanahorias, ¿eh? O sea, eso es mejor que... Si te clavas dos zanahorias en los ojos, es mejor que tener unos prismáticos, tío. Muchísimo mejor. Yo creía que con la zanahoria te ponías moreno. Cago en Dios. Pues eso a lo mejor tiene una explicación aquí. Por eso todos los niños con gafas... O sea, si no es efectivo para la vista, por eso todos los niños con gafas tienen la piel naranja. Anaranjada. Son naranja. Es porque sus progenitores eran muy creyentes en la zanahoria. Y les daban mucha zanahoria en los purés para ver si les mejoraba la vista. Entonces la vista no les mejoró porque nunca le daban las cantidades adecuadas. Pero sí que la cantidad de zanahoria que había en esos purés hizo que esos niños y esas niñas se anaranjasen. Quería que llamaran naranjito o gafotas cuando eran más grandes. Y zanahorios. Pues Bueno, ha estado bien, ¿no? Bueno, pues comeré zanahorias para ponerme moreno, pero no para ver. Que me haría falta, ¿eh? Porque se nos está haciendo de noche y yo cada vez veo menos aquí. Sí, ¿eh? ¿Cómo hemos aprovechado la tarde hoy, ¿eh? Ya te digo. Estamos lentos, vamos a tener que ir acabando porque si no nos van a comer aquí los mosquitos tigres y... Nada, aquí no hay mosquitos. ¡Qué va! Bueno, pues vamos con la sección de la agenda o no agenda o de casos... La nueva agenda. Mañana toca Wallace. Bueno, pues vamos a empezar con lo único que vuelve, con lo único que va a volver que no estaba, que son la apertura del Museo Torre Valdomina después de las obras, que han estado ahí unos cuantos meses o no sé si más de un año, no tengo ni idea. Esto estaba siendo más largo que la rehabilitación del polideportivo nuevo. Así también vuelven a abrir las bibliotecas de la ciudad. Había, de momento. Había colas de gente ya, ¿eh? Para la Torre Valdovina y la biblioteca había gente ya. Claro, porque era gratis, la peña ahí, claro, es que es lo único de culturilla que hay en Santa Coloma. Estaba diciendo de broma, que al museo de la Torre Valdovina, ¿quién va? Yo qué sé, yo ahora me he enterado que era un museo, yo qué sé. Bueno, sí, yo fui hace años a hacer una exposición, pero sí, la verdad es que al museo de la Torre Valdovina no va mucha gente, pero bueno, podéis ir a las bibliotecas que la vuelven a abrir. Sí, la cosa no se vuelve a desmadrar y empieza otra vez el COVID a hacer de las suyas y no nos dejan ni leer libros. ¿Y qué se ha ido a tomar por culo? No podía ser de otra manera. Las fiestas mayores. Las fiestas mayores han suspendido, cosa que solo había conseguido, entre comillas, la Guerra Civil Española. Y después de que el ayuntamiento puso allá la típica votación de los carteles de las fiestas mayores, han visto que la cosa no va a poder ser y se ha ido todo a tomar por saco. Igualmente iban a hacer como un pequeño formato de fiestas mayores con eventos muy concretos. Iban a retransmitir por el canal de YouTube del ayuntamiento de Santa Coloma algunos eventos, porque ya veían que la cosa no iba a poder ser y al final no ha podido ser. O sea que Rosarillo este año tampoco. ¿Qué más cosas se nos han ido a la mierda? Bueno, no ha sido en Santa Coloma, pero ha sido de un artista de Santa Coloma, que es de La Carmela, que tenía una actuación en las Sagradas Taninas, que lo llevan una gente de Santa Coloma. Y también por la nueva situación han tenido que suspender, creo que no sé si era este fin de semana o el pasado, han tenido que suspender. Cristian Dorico también tenía un par de bulos por ahí por Barcelona, también se ha ido a tomar por saco. No, los bulos somos nosotros, de bolos. Y el Ateneo Popular Julia Romera también ha cancelado todas sus actividades hasta nuevo aviso, viendo la situación. E incluso Wallace y Juanito Piquete han tenido un bolo, pero han tenido que emigrar. Se han ido a Tosa, se han ido a la playa. O sea, Wallace, no. Seguro que vuelve. Está more... A ver si te has puesto un poquito más morenito, porque siempre estás muy blanquito, ¿eh? Ah, mira, ya me echan ya y tal. Y para acabar, comentaremos lo que ya comentamos en el anterior programa, que Línea 1 se ha reinventado. Ahora nace como el Ateneo Línea 1. Y bueno, van a implantar unas cuotas para socios de 20 euros mensuales, con lo que tendrás un 20% de descuento en las consumiciones y así podrán sufragar primero unas obras de la instalación eléctrica que se ve que están obligados a hacer por normativa y a paliar un poco los efectos económicos que ha tenido la pandemia sobre el negocio. Que por cierto, han hecho un podcast, o sea, nos ha salido competencia, han hecho un podcast explicando todo esto, que podéis meteros en su página. Intentaremos colgar el enlace para que lo escuchéis también. Espero yo que ellos también se enrollen y compartan el nuestro. Y ahí explican todo de cómo van a funcionar, cómo se lo han replanteado y cómo va a ser el nuevo Línea 1. Y bueno, y ya para pa despedirnos vamos a avanzar cosas del 2021, que el Rockfest para el 1 de julio ya ha confirmado que tocarán los Manowar, y en esa edición también tocarán los Kiss y los Judas Priest junto a otras 34 bandas que aún no están por confirmar. Ya veremos en qué acaba todo esto. Y hasta aquí la no agenda del COVID-19. Ha faltado subidón ahí, ¿eh? Ha faltado subidón. Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿eh? Igual. Sí, sí, ya, porque es que si no, aquí ya nos van a echar. Nos han apretado la terraza, pero esta gente tiene que cenar. Ha subido la vecina dos veces de... Está con la tortilla de patatas preparada, esperando que nos vayamos para ponerse a cenar ellos. Bueno, se nos ha hecho un poquito tarde, que son, nada, las 10 menos 20 solo. Hemos quedado a las 5, pero bueno. Son problemas de... Los oyentes tenían que saber que quedamos muy temprano y no hablamos de nada de lo que vamos a... O sea, todo esto que habéis oído ha sido totalmente improvisado. Bueno, todo no. Bueno, todo no, menos esta última parte, que más o menos lo llevamos escrito, pero... Esto está muy, muy, muy, muy confeccionado. Todo guiado. Está guionado, guionizado. Guionizado para desinfectar aquí lo del COVID. Pues nada, nos despedimos. Seguimos en agosto, no nos vamos de vacaciones, somos pobres. La gente, bueno, si queréis, bueno, podemos hacer unas cuotas, ¿no? Para que la peña también nos pague el nuevo pase en el fondo. Sí, bueno, de esto último que has dicho del Bar Línea 1, un saludo también y que. Y suerte. Y que vaya muy bien y que muy guay la iniciativa esta del podcast. Hay que reinventarse, pero no sé qué mucha competencia. Que nosotros llevamos 66 programas. A ver a cuánto llegáis vosotros. Bueno. No, pues si que hayan podcast está bien. Si lo que hace falta es que haya gente que lo escuche. Pues nada, ahora sí, ¿eh? Lo dejamos aquí. Se supone que de aquí 15 días, sí. Si no le pasa algo, porque. Para la Virgen de esta de agosto, ¿cómo se llama? El día 15, bueno, la Virgen de agosto, esta, yo qué sé, la lluvia esta de. Santa María. La lluvia. 15 de agosto, Santa María. Sí, de esto, de santos siempre estamos liados, sí, ¿eh? No sabemos mucho. Y luego también está la lluvia hasta de las estrellas de San no sé qué. Sí. Pues ahí, mira, pues el próximo programa... Por ahí quedamos. Sí, si se nos hace tan tarde como hoy, posiblemente veremos caer las estrellas mientras grabamos y será un programa cojonudo. Sí, bueno, yo creo que esto está bien. Como siempre. Y a ver si a Eustaquio Smith le podemos ver, porque lleva dos programas ausentándose por cosas que parecen un poco excusas, ¿eh? Huele a caca. A ver si Vietnam busca un hueco y se desahoga aquí en el programa. Y a ver si la petroquímica de cuenta pena de le deja pena, librar. Le deja librar algún fin de semana. Está doblando turnos, pero a muerte. Va al saco. Madre mía, pobre peña, Dios, que lo están pasando fatal nuestros compañeros. Menos mal que nosotros estamos en el paro y no tenemos problemas para quedar. Nosotros menos mal. Vivimos a cuerpo de rey, ¿eh? La verdad es que sí. Madre mía. Venga, un saludo a los tres y a todos los oyentes. Recordamos que seguimos ahí, estamos en Spotify, estamos en Twitter, no nos podéis escuchar, pero estamos en todos lados ahí. Facebook. Hasta en el Facebook, que no vale para nada. Que solo es de viejos, dicen. Es Facebook. Pero ahí estamos. Es de viejos. Ahí estamos. Venga. Un saludo. Chao, pescado. Un besico. ¡Adiós!